la bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestro.